jueves a las 10:30 de la noche por AM530, La Voz de las Madres, uno puede disfrutar del muy buen tango y toda la información de la agencia, de la agenda tanguera en la ciudad de Buenos Aires, con Fractura Expuesta. Uno de sus conductores es Germán Marcos, y todos los miércoles tendremos el vermucito de Fractura Expuesta. Claro, a esta hora solemos introducir a quienes, por ejemplo, no escuchan Fractura Expuesta porque escuchan Condenados al Éxito, a las nuevas tendencias, no solo nuevas tendencias, sino las viejas que se siguen realizando del tango. Esto no es tango. Esto que estamos escuchando es Negracha, de Osvaldo Pugliese. Es uno de los tangos que cambió la forma de escribir tango ya en la década del 50, de manera que es tango. Pero guarda que seguramente alguien dijo que no era tango. Viste, siempre te aparece. No era tango, es tango ahora. Claro. Sí. Una de las teorías es que es la misma persona siempre la que dice que eso no es tango. Desde el 1917 en adelante, siempre a cada uno de los protagonistas que se desarrollan en el género del 2x4, alguien se le atravesó para decirle que lo que estaba haciendo no es tango, y la teoría es que es siempre la misma persona a lo largo de la historia. No se muere. No, ¿sabe quién es? ¿Algo no? No, se sabe. Y bueno, un marciano puede ser, tranquilamente. El famoso anónimo, que bueno, anónimo popular. Anónimo, sí, popular, que dice que eso no es tango, papá. A mí es lo que me dice la gente en la calle. Esto no es tango. Esto no es tango. A mí me lo dice la gente en la calle. Está bien. El tango perdió la calle. Por eso puede haber, este marciano puede andar dando vueltas por ahí y diciendo, bueno, esto no, esto sí, esto no, esto no. ¿Qué escuchamos hoy? La policía tanguera, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar al dúo Fortes Barralín. Son conocidos de la casa, pero como estamos en nueva casa nosotros, más allá de que para Fractura Expuesta desde el año 2008 hacemos este programa, Condenados al Éxito está cumpliendo su primera semana, así que es preciso comentarles a los oyentes de Condenados al Éxito, a los nuevos oyentes, que todos los miércoles a esta hora más o menos hacemos un alto en la mañana y difundimos no solo artistas nuevos, sino qué se puede ir a ver, porque muchas veces no solo no se difunde, se difunde lo de siempre, no es que esté mal, pero hay mucha actividad. Y hoy me quería centrar en el barrio de La Boca. Muy bien. Un barrio que también está muy signado por el tema de la inseguridad y que, a la cual la gente no se acerca porque le da cagazo. Uh-huh. Y la verdad es que hay mucha actividad de tango y que no pasa nada. Uh-huh. Ahora van todos a los que voy a decir, los van a afanar y van a llamar la semana que viene. Pero no, es algo que no ocurre. Bueno, cerca del estadio de Boca circula muchísima gente durante todos los días. Y hay en el caminito, sí, por ejemplo, muchos turistas, mucha gente recorre el barrio de La Boca. Sí, pero viste que tiene esa mala fama. Uh-huh. Hace unos dos meses, en noviembre, ¿dos meses está bien la cuenta? En noviembre. En noviembre se realizó el Festival de Tango de La Boca, realizado por artistas del barrio que se autogestionaron este festival, un poco inspirados en el Festival de Tango Independiente que se realizó en marzo y que se vuelve a realizar ahora en marzo. Y una de las consignas era el tango no se clausura, trayendo a colación la problemática que tienen los espacios para la música en vivo, y particularmente porque en el barrio de La Boca hay muchos espacios donde uno puede ir a ver tango, y por esta idea simbólica de que es un barrio peligroso, a veces corren con ese doble flagelo, el barrio peligroso y el tango no existe. O sea, son esas dos cosas que en realidad cuando uno accede ve que hay un magnum. Ese, qué linda palabra. Exageran, igual exageran en La Boca. Los únicos que te roban habitualmente son los árbitros. Este sábado en el Malevaje Arte Club, para los que le copa Montevideo, por ejemplo, la zona de Malevaje Arte Club, que es Garibaldi, Quinquela, Martín, tiene mucha, por supuesto, mucha identidad de La Boca, pero como la gente no va a La Boca tanto, piensa que es como una especie de copia de Montevideo. Pues no. O sea, está en La Boca, hay barrios muy parecidos, con mucha gente en la calle tomando mate a las 7 de la tarde. Y eso no es La Boca. ¿Qué es? Perdón, no sé, no es tango. No es tango, es La Boca, claro, es Barraca. El Malevaje Arte Club queda en Garibaldi 1670, es un lugar muy lindo, como para ir a tomarse una cervecita y además ver espectáculos. El sábado, a las 22 horas, va a estar Gabriela Elena Trío, que presenta un espectáculo con un actor que conocemos en Condenados al Éxito, que es Rodrigo Cárdenas, que mañana va a estar aquí haciendo su columna. Pero hacen un espectáculo muy, muy cerradito que se llama Farolito o La Irrupción Apabullante de Sus Ojazos. Es una obra de partitura y guión para actor. Mira vos. Así que va a estar mañana, el sábado 5 de febrero a las 22 horas en el Malevaje Arte Club. Gabriel Elena Trío, ya hemos pasado. Ricardo Horvat aquí hace Café Barbillares de 1 a 3 de la tarde y suele difundir no solo a los nuevos artistas, sino a Gabriel Elena. Así que quienes escuchan La Voz de las Madres probablemente ya la conozcan. Por eso vamos a difundir otro grupo. Bueno. Ese grupo es un grupo amigo de Fractura Expuesta y de Condenados al Éxito. Es el dúo Fuertes Barnerín. Uno de ellos, Ariel Barnerín, es un dúo de cantores, el dúo Fuertes Barnerín. Ariel Barnerín se presenta junto a Sergio Veloso, Alberto Corbel, justamente el dúo Fuertes Barnerín, y Aníbal Corniglio, el guitarrista emblema que está girando por todos lados, en el Bar Portuario, en Pinzón 102. ¿Cuándo? El viernes. Este viernes a las 23:30 horas empiezan los conciertos. Hay clases de baile desde las 20:30. La entrada sale 20 pesos. Y reitero, es otro espacio genial para ir a ver tango. Se llama Bar Portuario en Pinzón 102. 5 cantores. La mayoría jóvenes. El tango no está muerto. Escuchemos Demasiada Presión. Es una reversión, el clásico de Los Fabulosos Cadillacs, hecho en tiempo de vals. Tomaste el vaso aquel que no debes tomar. Saliste a caminar y decidiste irla a buscar. Mil veces y una más juraste no volverla a ver. La fiesta terminó, ya no podés tenerte en pie. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pasa, ve un paso más, volvamos caminando. Pero elijamos el lugar. Noche de calor, noche de calor, ciudad, ella te dejó y todo sigue igual. Quisiera volver atrás, pero lo que vuelves esta noche y nada más. Si una más juraste que ibas a crecer y solo una vez más creciste hasta morir sin la fiesta terminó, no te pudiste controlar. Mil golpes y uno más, la noche te volvió a pegar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pásame un vaso más, volvamos caminando. Pero elijamos el lugar. Noche de calor, noche de calor, la ciudad, ella te dejó y todo sigue igual. Quisiera volver atrás, pero lo que vuelve es esta noche. Muy bien, escuchábamos al dúo Fuertes Barnerín interpretando Demasiada Presión de Los Fabulosos Cadillacs. Hay una anécdota que cuenta que ellos, cuando van a tocar a milongas muy clásicas donde no abunda la gente joven, y vienen y le preguntan: che, qué lindo ese valsecito que tocaron, ¿de quién es? Nuestro. Ajá. Como no conocen el tema de algunos, ¿no? Uh-huh. De Los Fabulosos Cadillacs, lo han hecho un par de veces, así que bueno, es gracioso. Eso no es tango igual, es vals. Es vals, claro. Por supuesto, sí, sí. Sí, bien. Claro que sí. Sí. Para más información, todos ustedes lo saben, si tienen una computadora a mano, tipean www.fracturaexpuesta.com.ar y allí se pueden informar de toda la actividad del tango en la actualidad.